Quiero saber dónde puedo escuchar tu voz, si en cada mañana de trino feliz, con tantas mareas, cristales quebrados por piedras viris. ¿Dónde está también tu corazón? Para así saber la cumbre como un ave que quiere volar. Solo por saber yo pregunté, si es que estás ahí, para así saber de ti. Quiero saber dónde tus ojos pueden ver, si en rosas pequeñas o en lluvias tal vez, en claros arroyos, en nubes rosadas del atardecer. ¿Dónde está también tu corazón? Para así saber la cumbre como un ave que quiere volar. Solo por saber yo pregunté, si es que estás ahí, para así saber.